al cruce. Hola, sí, acá estamos. ¿Cómo le va, Luke? Escucho medio. Upa. Ahí está. Estamos, perdón, pero estamos actualizando, recién estamos preparando las cosas. Buen mediodía, Matt, y buen mediodía para todos. Estamos acá el otro sábado del cruce, que todavía falta gente. Falta el Raúl, ¿o no, Mati? Parece que se olvidó algo en un lugar y tuvo que ir a... Se olvidó. Se olvidó algo importante. ¿Dónde se olvidó? ¿En un coto, dijo? En un supermercado. En un supermercado se olvidó, bueno, un artefacto importante, no le vamos a decir mejor. Y bueno, estamos acá esperando a nuestro amigo el vikingo. Mientras tanto, abrimos el programa. El resto del equipo de viaje. Exactamente, Facu se fue al... ¿A dónde fue? ¿A Lobos, pues? Sí, a la Lobos, a la se festival a Lobos. Del... ¿Y Marian? Marian no está tampoco, ¿eh? Ah, Marian, eso, vamos a activar... No sabemos ¿Sabes qué pasó? Como perdió Swordsman hoy a la mañana, no quiere aparecer, Mufa. Puede ser, no, Dios, no le podemos echar la culpa a ella esta vez, entonces. Y bueno, además el Facu Onsari, decíamos, está ahí por Lobos, que está este festival de la cerveza artesanal y el embutido. Uh-huh. Mirá si tiene... Me imagino lo que va a hacer Facu ahí. Aunque sea que mande una foto. Aunque sea que mande una foto, claro. Pero me imagino que se va a chupar y chupar, ¿no? El día espectacular. ¿Eh? Estaba para ir a Lobos. Hoy sí, mirá el sol que hay. Y aprovecha porque mañana llueve, así que... ¿Ah, sí? Mañana va a llover. Bueno, si hay que salir hoy, hay que aprovechar. Hace muy bien recargar las pilas el sol. Ajá. Yo lo hice ayer. Tanto se lo extrañaba el sol al fin, mirá qué lindo que estaba. Con todo su esplendor casi. Claro, con todo su esplendor además. Lindo para estar ahí, aprovechar, porque el domingo ya sabemos qué va a pasar. Bueno, está bueno, porque el sol, día de sol, está bueno pasarlo al aire libre tal vez. Tomando matecito en la plaza, en el pastito ahí. Levantarse. Si tenés un perro, bueno, que el perro ahí juegue con vos, le tira la pelotita y se va corriendo. Mientras vos estás ahí tomando mate con alguien. ¿Tenés perro? No tengo perro. ¿No? Es que hay que tener un lugar para tener perro, ¿no? Sí, la ciudad lugar, es difícil. Y además, como vivimos muy ocupados en la familia, claro. No tenemos casi nada de tiempo para cuidar un perro, ¿viste? O sea, estamos acá en la familia, estamos todos, cada uno con sus cosas, ocupados. Y necesita atención los perritos, ¿eh? Necesita atención. Le mandamos un saludo a Kamba, que probablemente esté escuchando. ¿A quién? A Kamba, el perrito de mi abuela y de mi mamá, que deben estar ahí escuchando. Y Kamba también el escucha. Perrito de Mirta. Sí, el perro de Mirta. Saludos a todos los perros que estén pisando la calle en este momento, que estén en la casa tirados ahí. Sí, sí, descansando. Porque bueno, después, mañana también está bueno. Bueno, cuando llueve uno se queda en la casa, por ahí, más cucharita, más hace una película o algo así. Claro, claro. Como quieran ustedes. ¿Qué tenemos para hoy? Mientras lo esperamos al Raúl, que me dijo que está trayendo afuera una obra de teatro. ¿Para ver? Está trayendo una obra de teatro. Recibí un mensajito acá, dice afuera. Está afuera el Raúl. Perfecto, qué genial. Entonces ya está entrando el Raúl. Ya está entrando. ¿Usted que quiere adelantar que trajo y yo lo voy a abrir mientras? Claro, con mucho gusto. Traje lo que es las instancias finales de los dos ATP 500 que están jugándose ahora, que son el de Japón y el de China. Bueno, yo ya adelanté que se le terminó el sueño al Peke Swartzman, ha perdido la semifinal contra el belga Goffin. Tenemos otra nueva número uno en el ranking femenino, después voy a decir quién es. Ya han pasado varias números uno en esta... En este año en el ámbito femenino. Va a haber cambios en la Copa Davis 2018 también. Ya están decididos, pero es más cambios en la zona continental donde va a estar donde va a estar Argentina. Esos van a ser los nuevos formatos. Y también se viene el ATP de Master 1000 de Shanghai. Ahí van a estar todos, van a estar desde Rafa, Roger hasta Delpo y tres argentinos en total. Delpo, Swartzman y Mayer van a luchar por un lugar. Bueno, más que nada Mayer, que está jugando la clasificación, va por un lugar. Uh-huh. Y todo eso y más después en el cruce. Muy, muy bien. Le damos la bienvenida a esta entrada con el sol. No, llegó el sol y llegó el Raúl. Llegó el Raúl con el sol. Muy buenos días, perdón la demora, pero tenía que solucionar un tema personal. ¿Vos sabés que ayer, no sé en qué momento, salí de trabajo, hice las respectivas compras de un viernes común y corriente, y cuando llego a mi casa me doy cuenta, no tiene el celular. El celular había perdido. Había perdido el celular. Bueno, pasa. Y bueno, estoy llamando, mensajeando, nada, nada, nada. Digo, bueno, capaz que me lo olvidé en el trabajo. Puede pasar, porque no me acordaba haberlo sacado de la mochila después de que me fui a trabajar. Así me tenía que juntar a comer. Fui a comer a Perón. Está lindo el lugar, ¿eh? Lo conozco. Está bueno, es un resto bar ultra peronista, kirchnerista, por Palermo. Por el Carranza. Antes pasé por el. Por mi trabajo. Sí. Así que revolviendo las cosas, ¿viste? A ver dónde carajo puede estar abriendo los armarios, ¿viste? Capaz lo dejé en una estantería. Aparte, empieza la teoría de que te quedaste sin batería, entonces puede estar en cualquier lado. Exactamente. No, me puedes llamar. Entonces, bueno, y mientras tanto uno va llamando. Y de repente uno no espera, pero lo atienden. Entonces me dicen, hola, le digo, y me quedo como. Hola, sí, disculpa, mirá, yo perdí mi celular y me parece que lo tenés vos. Me dice, sí, sí, te lo olvidaste en el coto. Así que bueno. ¿Quién atendió? ¿Un empleado ahí? Sí, una persona ahí en la línea de caja central. Así que hoy estuve. Ahí al pagar, cuando uno saca los papeles, sí, esas cosas. Yo hice un movimiento con la mochila, pues lo tenía en la mochila y luego se cayó. Así que hoy fui a recuperarlo, además entonces estuve muy sin teléfono. ¿Cuántas horas? No sé. Hace un poco bien, ¿eh? A mí estoy contando ya toda la semana que el mismo teléfono me propuso solo usar WhatsApp, que deje de usar Facebook el resto, porque si no, no podía seguir usando WhatsApp. Sí. Así que no me dio mucha opción, porque tengo un teléfono sin WhatsApp. Claro. Entonces, estoy solo con WhatsApp. Me parece muy bien. Ajá. O sea, fue una experiencia, bueno, obviamente hoy llegué cuando lo abrí, 200 mensajes. Claro. Qué cagada. No, le pasó a un amigo también, a un compañero de la facultad, que se le olvidó la mochila en el chino, enfrente al Éter, que estamos nosotros ahí. Y el boludo corriendo como una nena, así, ¡ay, no me olvidé la mochila! Y se fue a cruzar la calle con el. No me están escuchando mis compañeros, seguramente, pero. Con el colectivo ese que es peligroso, que para ahí enfrente de Éter. Claro, el 40. Y, no me acuerdo cuál es el colectivo 19. El 19 creo que era. Bueno, no sé cuál es el colectivo, está ahí. Escuche, y el supermercado debe estar acostumbrado que los chicos y las chicas de Éter se olviden cosas ahí. Debe estar acostumbrado, sí. Yo siempre compro algo ahí, pero no me olvido nada. Yo pensé que la historia iba a terminar con que se lo lleva puesto un auto. Claro, Así que bueno, recuperando acá la información, bueno, y entre los mensajes lindos, viste, entre eso, con la obra, las dignidades, quedamos en un festival que se va a hacer en noviembre, en el Exma, en el Haroldo Conti, allá por Libertador. Sí, así conozco, estamos conozco. Muy contentos. Conozco, yo ya fui ahí, es un lugar bastante histórico. Así que bueno. Y después para hoy vamos a estar charlando un poquito de superhéroes. No sé si vieron la cartelería de la calle, pero se viene Comic-Con. Ah, se viene Comic-Con. Sí, sí. Así que vamos a hablar un poquito de las ofertas y de lo que se viene. Si alguno es más fanático del mundo del anime, del manga. Yo de anime crecí mucho con Dragon Ball Z, Pokémon, no sé si lo han visto. Sí. Sí, yo crecí un montón con eso. Bueno, ahora salieron, no están los nuevos Dragon Ball, está Dragon Ball Super. Sí, pero ya Dragon Ball Super no me gustó mucho porque más que nada la animación. Pero está haciendo última calidad. ¿Qué mejor que eso? Sí, pero sí, obviamente. Se modernizó, pero no me gusta ya como. ¿La historia no es lo mismo? Claro, no. Ya. Prefiero que lo de antes. Claro. Es un chico vintage. Clásico. Sí. Escuche, vamos a algo de música, ¿le parece? Nos reacomodamos. Me encantaría. 10 minutos para la una, estamos arrancando acá en piloto automático porque Lema tiene unas merecidas vacaciones. Sí. Está con el viejo ahí en Entre Ríos. De paso le mando un saludo también al mío que anda ahí medio enfermucho por esos lares. Y primera música. Vamos. Magic spells, we're Atención, ahí se tocaron los autos. Once ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien, físicamente bien? Porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? Voy a cagar a trompada. Al cruce. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. Ahí pasaba Jamiroquai, faltan 5 minutos para la 1 del mediodía, estarán poniendo los fideos, calentando un poco la carnecita ahí en las casas. Nosotros acá en la casa, te cuento, Luke, que tenemos unas ganas terribles de poner una parrillita. Yo también. ¿Quién no tiene ganas de poner una parrilla en su casa y hacer el asado de su vida? Aparte se vienen estos momentos del año, ¿no? Que empieza a estar lindo la noche, empieza a estar lindo el día. Pero bueno, eso, alguien... Momento del año en el cual querés comer como bestia, pero además querés cuidarte para el verano. Eso sí, estás en un limbo entre esas dos cosas. Igual a mí no me pasa lo de cuidarme para el verano. A mí sí. ¿Sí? A mí sí. Porque... Arranqué el gimnasio yo. ¿Arrancaste el gym? Arranqué después de tanto tiempo. Y sí, le estoy dando duro. Es más, fui el miércoles, fui al cruce con los brazos hechos pelota, así parecía un operado, no sabés, ¿no? Y claro, porque empezás a trabajar todos los brazos, claro, los músculos, sí, etcétera. Y bueno, ¿y qué tipo de ejercicio haces? Fierro, entonces. Todo fierro, brazos, bíceps, lo que es las piernas. Piernas más que nada mucho porque tengo las piernas así chiquititas. Tengo piernas hechas palito, para que sepan todos. Pero sí, arranqué todo. Bien, el que está por arrancar es el próximo torneo de tenis que usted nos va a contar de qué viene, ¿no? Exactamente. El ATP Master 1000 de Shanghái está por empezar este lunes. Va, ya arrancó la etapa clasificatoria. Está nuestro queridísimo Leo Mayer, está en clasificación. Acaba de vencer al ucraniano Stakhovsky, 7-6, 3-6, 7-6. Buen partido el de Jacaré. Ahora va a esperar por el chino, el local, ¿no? Zhang o Francis Tiafoe, para buscar su lugar en la ronda 1 de este ATP Master 1000. Otros argentinos que van a estar son Delpo, que está esperando rival ante un ganador de la quali. Lo mismo el Peque Schwartzman, que lamentablemente perdió la semifinal esta mañana en Tokio, vencido por el belga Goffin 7-6-7-6. Bueno, y Schwartzman ahora va a ir a Shanghái a luchar por seguir en carrera. Todavía espera rival. En el Master 1000 de Shanghái van a estar todos los top 10, va a estar desde Rafa, Roger, Zverev, hasta el mismísimo Goffin, que está en la final, Marin Cilic. Bueno, todos ellos van a estar ahí en Shanghái. Les voy a pasar los probables cruces, como esto se llama al cruce, voy a pasar los probables cruces en cuarto de final. Nadal se podrá enfrentar a Dimitrov, Cilic con Carreño, Dominic Thiem con Zverev y Goffin con Roger Federer. O sea, ese es los probables cruces de los cuartos de final. Se filtró un video de Roger bailando con Mickey ahí en la canchita cuando estaba entrenando. Sí. Gracioso, había un video gracioso que acaban de subir los medios. Además de los puntos de la que reparte, me imagino que hay grandes premios en dinero, o no se caracteriza por dinero eso. Sí, dinero también. Los Grand Slam son los que más dinero reparten. por razones obvias, ¿no? Grand Slam son los es el torneo más importante de todos los tenistas. Bueno, como había anticipado, en la final del Abierto de China 500 de ahora es Rafa Nadal, que venció 6-3, 4-6, 6-1 a Dimitrov y espera por Kyrgios. Y el chico Alexander Zverev, que es el tercer clasificado, ya está confirmado, es el tercer clasificado al Master de Londres. La final, que ya están Roger y Rafa, están ahí. Y Zverev es el tercer confirmado ya. Ha ganado el Master este año, ¿no? Ha ganado el Master 1000 de Roma y de Montreal, el 500 de Washington y el 250 de Montpellier y Múnich. Un gran año el del chico, con un futuro inmenso. Un futuro inmenso el del alemán, que promete un montón. Voy a pasar un rato al femenino porque tenemos una número uno, nueva número uno. Estoy hablando de, ¿se acuerdan? De la rumana Simona Halep. Sí. Que había hablado hace bastante tiempo por un problema que tenía. Que se operó para mejorar su performance. Que se había operado en sus senos para poder mejorar su performance. Era muy criticada por el tamaño que tenía de sus senos. Y se los operó. Entonces venció a la campeona del Rolanga, a Ostapenko. Ah, bueno. La venció y está en la final de Beijing esperando rival. Y es la nueva número uno. Es la quinta, ya van cinco, ¿eh? Es la quinta número uno en el año. Estaba, bueno, en corto plazo estaba Serena Williams. Después estuvo Angelique Kerber, la alemana. Lo arrebató la checa Carolina Pliskova. Después Garbiñe Muguruza, que no le duró nada, el número uno. Que ahora va a ser Halep, la quinta número uno del año. Eso, están muy cerquita en los puntajes. Muy peleado, está muy peleado el femenino. No, está muy peleado el ranking, ¿no? Y no hay... Una figura así como descollante como tenemos por momentos a Rafa Nadal, o hay dos o tres jugadores en el torneo masculino que están como sí. Muy potentes con respecto a los otros, digamos, sacando los top 5, ¿no? Sí. Recordemos que Serena Williams por su bebé no participa más este año, ya va a volver en el 2018, ya confirmó que va a volver, al igual que Djokovic, ya por la lesión, además confirmó a Gatsi como su entrenador. Ah, sí, Andrea Gassi, no. Otro se llama Gatsi. Sí, estoy recordando cuál era. Sí, creo que era Gatsi, el entrenador que confirmó que iba a ser su entrenador. Bien. Ya te confirmo. Bueno, perfecto lo de Halep, que al fin se le hizo realidad su sueño, que tanto quería ser número uno, desperdició oportunidades, desperdició. Bueno, al fin va a ser la número uno a partir del lunes, la quinta del año. Y además. Se confirmó, la ITF confirmó cambios en lo que es la próxima Copa Davis en el 2018. Pero eso va a afectar solamente en el grupo, en la zona americana y continental donde va a estar Argentina. Que es como la favorita de la zona americana. Que recordemos que al perder contra Kazajistán descendió a la zona americana. En donde puede jugar contra Chile o Ecuador, su rival, ¿no? Este cambio... no va a afectar el grupo mundial, el formato va a ser el mismo de siempre. Bueno, va a ser un torneo de dos días, no de tres. El viernes se juegan dos singles y el sábado va a ser el único partido de dobles y dos singles. Se juegan viernes y sábado, domingo no se juega nada. Los partidos van a ser a mejor de tres, no a mejor de cinco. A mejor de tres sets, va a ser más cortito. Se puede convocar a un quinto jugador también. Porque siempre se convocan a cuatro. Bueno, va a haber un jugador número 5 para que el capitán pueda llamar. Y no habrá quinto punto. No va a haber quinto punto. Directamente, mediante los cuatro singles que se van a disputar, dos el viernes y dos el sábado, ya suficiente, más el dobles, inclusive el dobles, ya va a ser Son dos dobles y dos singles. Un doble. Un doble y tres partidos, entonces es raro. Bastante raro el cambio, ¿no? Pero diferente. Bueno, es algo que la ITF cambia para poder más que nada acortar lo que es la cantidad de sets, ¿no? Ya está, ya confirmado, en el 2018 Argentina va a jugar de esa manera. Un quinto jugador también puede haber, qué sé yo, puede ser si Delpo se prendería. Puede estar Swartman, Ceballos, Peque, los que el capitán decida. ¿Vendría a ser como un suplente o como un quinto jugador extra? Sí, es un quinto jugador. No digamos suplente, quinto jugador. Es quinto jugador, después depende del día, puede entrar uno, puede entrar otro. Claro. Claro. Es así. Bien, perfecto. Se agranda el equipo, más posibilidades. Y nosotros metemos la fichita por el Peque, me parece, ¿no? ¿Nos gusta el Peque para el año que viene? El Peque o Delpo, si es que mejora este año. Aclaremos que, bueno, el que estuvo mejor fue Peque Suarman con todo lo que hizo. Obviamente. Metemos la ficha a todos, no solamente al Peque, a todos. Bien, todo el equipo argentino. Que ellos sí por lo menos luchan por el país, no como los de ayer. A los que critiqué ayer. Ayer te perdiste, Raúl, la crítica de Lucas. Ayer estuvo terrible con la selección. Estuvo terrible por el partido ante Perú. ¿Sabés, le propongo una romper esta mala racha que tenemos. También sí. Se lo propongo al señor Raúl. Pero en una primera instancia a Lucas. Venimos viendo los últimos dos partidos de la selección acá en la radio, en vivo, con un truchamos la computadora, qué sé yo, y lo vemos en pantalla gigante. Tiene que sumarse a la transmisión, Luca. Uh-huh. Sí. Ahí tal vez romperemos el hechizo. Raúl está invitado también, claro. Obviamente. No sé si le gusta el fútbol. Sí. Sí, no, querés competir en la Teis Sport, ¿no? Sí. ¿Por qué no? No, yo Teis Sport no voy a ver. Yo te digo que la... Por lo menos te digo, la verdad, vos sos mejor que De Paoli. Dios mío, qué insoportable es ese De Paoli. No sé si escuchó este último partido, relató... ¿El capitán? No. El capitán estuvo ahí haciendo sus comentarios, mirando, pero estuvo Justin Bieber relatando. Ah, no, el conductor del programa de Justin Bieber. No, sí, aclará, no es Justin Bieber. Es que acá en la vecindad Justin Bieber es él. Se llama Justin Bieber, claro. Es Justin Bieber. Cuando el venga conductor del programa, claro. Cuando venga el original, será el original. La última vez, el anterior partido que se relató, digo que el Deporte B se está perdiendo una joya, ¿eh? Te quedó un panel acá comentando y diciendo cosas. ¿Cuándo es el contra Ecuador? El martes. El martes. Todos juegan a la misma hora, el martes a las 8:30 de la noche. Claro. No, pero no sabés lo que dije, Raúl. No me digas que tenemos un invitado de lujo a las 8:30. Tenemos una entrevista el martes. Bueno, le propongo que la entrevista salga de 8 a 8:30. No tengo ningún problema. Ok, sí, vamos a tratar de... ¿Qué le parece? Dale. Aparte, el partido empieza... A las 8:30 de la noche. ¿En punto empieza? El otro día empezó pasadita. Sí, tiene que empezar en punto, a las 8:30 empieza. Todos, se juegan todos a la misma hora. Y nada, vamos a luchar. Yo les prometo que... No, porque no sabés, Raúl. Estuve anoche afilando el cuchillo. Epa. Y al primero, a que no sabes a quién fue el primero al que le apliqué el cuchillo. A Messi. ¿En serio? A Messi le apliqué el cuchillo y le dije, ¿cómo mierda? O sea... Perdón la mala palabra, oyentes. ¿Cómo Cazzo. Vas a pegar ese semejante tiro libre en pleno partido de la selección y cuando con Barcelona le metes todas? O sea, ¿no? ¿Viste el tiro libre que le hizo a los peruanos? Mira, yo en este estaba sacando fotos. ¿Sí? No vi el partido. Está bien. Menos mal que no lo viste, digo. Pero Luke, el tiro libre, ¿pasó cerquita del palo? ¿Qué va? ¿Ese dice o el que la mandó la estratosfera? No, había otro que le pegó en la barrera peruana. Y me dio tanta vergüenza, ¿cómo podés hacer eso? O sea, ¿y qué pasó en la Copa América que embocabas ¡paf! contra Panamá? Bueno. Y contra Nigeria en el Mundial. Fue espectacular eso. Bueno, pero le queda una oportunidad más. Yo lo invito a que se venga, no sé si usted quiere ver el partido tranquilo en su casa, hay gente que le gusta ver ahí con su mate personal y gritarle al televisor y todo. Con pero su amigo el mate. Nosotros acá armamos el grande... platea, sí. Platea gran, y vamos a inaugurar sí o sí. Si no está el asador para el martes, lo fabrico yo. Perfecto, listo. Perfecto. ¿Le parece? Y vamos a romper ese hechizo. Vamos a romper esa maldición que tenemos. Guarda que está Kenchi. Vamos a ver qué pasará el martes. Yo te digo la verdad, el martes me quiero ocupar más en el partido de Perú-Colombia, porque ese es el fundamental. Bueno, usted si quiere se va a ver el partido de Perú-Colombia en la otra habitación y nos va contando. Mira, ¿sabe lo que va a hacer? Acá está. ¿Sabe lo que tiene que hacer además de que Argentina gane? A ver, eso tiene que haber. Tiene que haber un empate en el Perú-Colombia. Sí. O que gane Perú por menos goles de diferencia de que Argentina lo haga en Ecuador. O que Chile no gane en Brasil. Es otro, bueno, ¿no? Eso no va a pasar. Después, que Perú pierda en casa contra Colombia. O que Paraguay no gane en casa a la ya eliminada, ¿no? Venezuela. y que Chile pierda con Brasil por más de un gol de diferencia. Y una derrota le puede dar opción también a Argentina. Que Perú pierda contra Colombia por más goles que el albiceleste contra Ecuador y que Paraguay no gane ante Venezuela. Es un tremendo quilombo. Qué gracioso. Me lo imagino el Diego. Le dicen, che, Diego. El Diego le pregunta al otro, ¿qué pasa para que pase para la final? Y que el otro no sé qué, ya te vuelve loco. Debe estar... Sí, tremendo. ¿Digo el Diego o digo cualquier amante del fútbol que por ahí se engancha en estas instancias, no es amante, amante en ese sentido, ¿no? Como que te gusta por un rato y seguís tu vida, ¿no? Claro. Vamos a escuchar una canción más, volvemos con el rol. ¿Usted terminó, Luke, o le quedó un poquito más? Sí, ya terminé. Igual podemos retomar en un ratito, ¿eh? Sí, ya terminé, ya lo último que fue eso, uh-huh. Lo de la Davis del 2018 con jugadores que en realidad sienten la camiseta. Bien. Esta se la dedicamos a los jugadores. La canción, a ver si los inspira un poquito. Aparece el bravo zorro. Al cruce. No, no entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... un trabajo en esto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguido poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después de ninguno enchufa y dice que toca. Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow. 14 minutos, pasaron de la 1 del mediodía, ya la comida debe estar media preparada. Nosotros estamos con el mate, aunque sea pudimos tomar un mate cada uno, y ya arranca la segunda ronda. Que viajando hasta acá. Sí. Paso por el Imperio, ¿viste la croce? El Imperio. Ya se sentía el olor a pizza. La pizzería, sí. Se sentía el olor con la mejor mozzarella del país. ¿Y dónde está la pizza? No sé cuándo estará la pizza, pero ¿saben que Imperio ya tiene la catalogado como la mejor mozzarella del país? ¿En serio? Sí. La pizza Imperio ganó el concurso de la mejor mozzarella de todo el país. Que se hizo ahora hace poquito, que andaban varios probando pizza por ahí. Claro, eso. ¿Y quién ganó? El Imperio de la Croce. Qué bueno. ¿Es 24 horas esa? ¿Qué cosa? ¿La Imperio? Pizzería, sí. Sí, 24 horas. Ese es el tema, que están todo el día sacando ahí horno, pasás ahí, hay aroma. Claro. Escuche, le voy a cambiar la música, a ver si se reconoce. Ahí está. Ahora sí. Claro que sí. ¿Cómo anda? ¿Qué trajo, amigo? Es una música como relajante, como para decir, arrancó el fin de, vamos a pasarla bien. Para hoy tenemos... algo que todavía no está en la agenda cercana, pero sí ya se está empezando a vislumbrar, porque debido a la importancia que tiene, a la masividad, las preventas son tempranas y tienden a agotarse rápido. ¿De qué estamos hablando? De la 7ª edición argentina de Comic-Con. Digamos, para los que saben, para los duchos y los no tan duchos, es la convención de cultura pop más grande del país, en donde se reúnen figuras... Del cine, de series, de cómics, hay fantasía, hay cosplay. El cosplay para los que son esta moda o esta cultura de vestirse como superhéroes y hacer concursos. Muy bueno. Va a haber escritores, actores y directores. Es una convención que dura 3 días. Va a ser en diciembre, el 5, 6 y 7. Y bueno, y para esta edición. Tenemos al director francés Luc Besson, después también a la protagonista de Stranger Things, Millie Bee Bobby Brown. ¿Ustedes la vieron en la serie? Sí, la conozco. ¿Quién es? La que sé de quién. No estoy seguro. Things, Millie Bobby Brown, de estrella de Game of Thrones. Coster. Coster, ¿sabes quién es? Y también la 8, 9 y 10, perdón, en Costa Salguero. Es la estrella de... Acá tengo acá mi colaboración, que siempre me va mandando las correcciones por WhatsApp. Me dice, no, boludo, era otra. Ay, sí, por eso. Y me dice, y la estrella de Games of Thrones, Nicolás Coster Waldo. Creo que es Cersei, la reina malvada, sí, de King's Landing. Así que van a ser las principales atracciones de esta 7ª edición del Comic Con de Argentina, que no son moco de pavo, ¿no? Digamos, justamente Stranger Things ganó un montón de premios, The Game of Thrones ya es marca registrada propia, y después, bueno, y ¿En dónde va a ser esto? Esto va a ser en Costa Salguero, va a estar dividido entre 5 pabellones grandes. Ah, bueno. En la cual va a haber, ¿no? Va a haber paneles de debate, van a haber charlas, van a haber talleres, se van a firmar autógrafos, van a haber concursos de maquillaje y de cosplay, así que van a poder, maquillaje seguramente, no sé, maquillarse en ese momento, debe ser, juegos y más de 150 stands de productoras, de distribuidoras de cine, de señales de televisión, compañías de videojuegos. Y comiquerías, ¿no? Casa de revista como... Claro. ¿Sigue existiendo Camelot? Sí, seguro. Si, ¿sí? No, si existió cuando no había cómics, ahora debe estar... Se explota. Porque yo me acuerdo que en su momento, allá en San Nicolás, llegaban unas revistas y decía de atrás como la publicidad de Camelot, era como el reino del cómic de acá en Capital. Bueno, un chico puberto de provincia, viste, piensa y dice, guau. Muy cerca de ahí donde decía de la pizzería el look. Ah, mirá. Ahí por el centro hay varias comiquerías y hay una sobre Avenida Corrientes, que es chiquitita, pero sí, tiene... Sí, creo que ya sé cuál ubicás, el que está enfrente al Garbarino de Malavia. Puede ser. Es una disquería, sí. Ahí. Sí, hay también locales más grandes. Se ha puesto, por suerte, no sé si por suerte, pero es divertido, ¿no? Que haya toda esta información dando vuelta. Y sí se pudo, es divertido que se haya puesto de moda esto de disfrazarse. Sí. Porque además, lo que tiene esto es que por ahí no se disfrazan exactamente del superhéroe, sino que interpretan a veces. Y está, no sé, por ahí hay una mina que se viste de la mina... Capitán América y hace un traje diferente pero basado en Capitán América y así todo, ¿no? Está todo, ¿no? Ese universo mezclado con las cabezas de estos fanáticos, claro, y fanáticas. Sí. Como el superhéroe que podrían ser ellos si fuera, este, pues le van sacando pedacito de este, me gusta y se arma. Bueno, más o menos para hacer un poco de historia, la Comic Con nació en Estados Unidos en la década del 60. Fueron como reuniones que eran sin fines de lucro, ¿no? De fanáticos de cómics que tenían deseos, ¿no? De juntarse para intercambiar revistas, y después, con el correr del tiempo, las convenciones se empezaron a hacer cada vez más masivas, o sea, fueron creciendo en cantidad de gente, de público. Entonces las industrias de producción, tanto del cine como de cómics, ¿no? Hablamos en principio de las más grandes, ¿no? DC y Marvel, vieron la posibilidad, vieron el ojo, el potencial que tenía esta clase de convenciones para, o sea, promocionarse, y lo... Voy a mudo, che. Y lo empezaron a fomentar. Al principio era una cosa así como más de nerd, más del estereotipo, ¿no? Que uno ve de las películas yankees de lo que es un nerd. Pero con el correr del tiempo, o sea, sigue evolucionando, ya se convirtió en otra cosa. Ahora las figuras del cine se interesan mucho en la visibilidad y en la propuesta que... No, la posibilidad que trae reconocer estos espacios en donde son convenciones que muy masivas, que se involucran mucha gente y que son lindas para exponerse, para publicidad y para intercambiar. De hecho, me parece que el mundo de superhéroes ya, si bien hay capaz que un nivel de fanatismo que tiene que ver con conocer absolutamente todo el detalle del mundo, pero hay algo de la cultura pop relacionado a lo fantástico que está como aceptada, que ha logrado trascender a ser casi una cosa más normal, no ya sectaria, de los fanáticos de cómics. El juego del rol también, ¿no? Está algo involucrado con todo este ambiente. Me acuerdo hace por lo menos 15 años atrás que había venido alguien muy parecido al Batman de Adam West a un festival y estábamos todos fascinados, que creíamos que era Adam West que estaba vestido de Batman. Sí. Porque tenía el traje ese medio violeta, ¿viste? El de Batman medio, sí, azul. Sí, con las cejas dibujadas. Con las cejas dibujadas en la máscara. Y nosotros habíamos ido porque jugábamos al rol entre nosotros y fuimos como a participar ahí un rato. En realidad había un grupo más pujante en esto de ir en el tema del rol, en el juego, sí. Y nosotros fuimos medio a observar y estaban también, era incipiente pero muy con muchas diferentes estas cartas, ¿no? Este juego de cartas, claro. Sí, el de, ¿no?, dragones y algo de eso, por ejemplo el de dragones, no sé, yo no lo jugaba, pero bueno, estaba ahí. Y pasaba todo esto, ¿viste? Había gente disfrazada, había juegos de gente que se levantaba y decía, yo por la espada de no sé qué. Estaba como remetido en el personaje. Y juegos de por ahí 30, 40 personas, ¿no? Con esos juegos, y nadie tuvo la oportunidad de practicarlo, hay como un director de juego o una directora de juego que va llevando, bueno, vamos por acá, nos metemos en el bosque, venimos, volvemos, y después a través de dados, depende de sí. lo que quieras hacer, lo podés lograr o no. Hay personajes, ganás, tenés puntos, bueno, algo similar a cómo se genera un personaje también en los videojuegos. Claro, sí, bueno. Sí, haciéndole como la historia, el roleplay gamer, ¿no? El RPG. Sí. Después, bueno, y también una de las últimas, más allá también de la inclusión del cine como y de las series, la siguiente gran inclusión dentro de lo que es Comic Con fueron los videojuegos. Entonces todo es también siguiendo la concepción del rol, todos estos juegos que tienen que ver con, o sea, con los zombies, con la guerra, con la aventura en primera persona, viste que uno ya del Duke Nukem, un juego viejísimo, que controla el arma, viste, y va caminando por los pasillos, por las cosas. Y esos juegos que empezaron a cobrar cada vez más realidad, empezaron a. Actores se fueron pasando ya también al mundo de la actuación de voz, no del doblaje, sino de vocalizar a los personajes de videojuegos. Y bueno, también eso fue desarrollando para buscar una suerte de realismo, ¿no? De construcción sónica también mucho más detallada en la imagen, en los detalles de lo que se escucha, o sea, por ejemplo, si estás pisando un pasto, si pisaste una rama, de lo que viene, ¿no? Así que se ha hecho una gran experiencia. Yo recomiendo que se acerquen, por lo menos para tener una experiencia de la Magic, se llama el juego de cartas. Acá me están corrigiendo. Claro. Gracias. ¿Quién está? ¿Podemos mandar saludos o es Marian, un fan? Okay, gracias. Marian, que está haciendo trabajo de casa, que nos está pasando toda la data. Y me tira una acá importante. Sí, saludo, Marian. Que Camelot no existe más. Camelot, yo segurísimo dije sí. No, bueno, pero ¿sabés qué tristeza? Porque yo te digo, porque casi era como la casa de mi infancia en mi imaginación, ¿no? De chico de provincia. Así que bueno, les recomendamos que se metan a la página de Argentina Comic Con para hacer. Va a haber preventa de entradas. Uh-huh. ¿Cuánto está? Está. ¿Te pensás que van a hacer lo mismo que hicieron con el partido? Reventa, o sea, con el Mercado Libre. ¿Quién? Imagínate que pagó 4 lucas. Una lapicera como esta, más la entrada para el Comic Con. Así que. Imagínate. $290. Veamos, podemos arreglar, a ver si conseguimos pase de prensa. No, eso se consigue seguro, o casi seguro, hay que manguear nomás. El tema es, claro, 250 mangos, pero para los que son fans, ver al actor de este, como es Secret, no sé cuánto. Stranger Things. Por ahí es zarpado, si no, no lo ves. Sí, sí. Porque no vienen acá a actuar a una obra de teatro, en vivo y en directo, no lo ves. Bueno, pero viste, y bueno, ¿cómo son las cosas del fanatismo? Por ejemplo, en la Feria del Libro, el año pasado, ¿sabés que vino el chileno este, Hola, soy Germán? Ah. El youtuber. No sé, yo tuve que ir porque tengo mi hermana que es fanática, un poco entrada en años, lo cual era medio raro porque está todo lleno de pendejos. Pero es impresionante la cantidad de gente. Creo que habremos estado haciendo tres horas de cola para sacarse una foto y que nos firme un libro. Wow. Y, o sea, todo lleno de gente por lo mismo. Y era muy gracioso porque se habían acabado las entradas y estaban las madres que entregaban a los hijos. Ay. Literalmente, por favor, no quieres sacarse una foto con el Germán, no lo podrías llevar con vos. Y eras como, bueno, ¿saben? Le doy mi hijo a un extraño. Ah, se sumaban los hijos a la cola. Claro. Pero eso es muy argentino. Algo muy argentino que te digo, ojalá haya alguien en. Podemos preguntar en Boomerang, que hay gente que nos escucha de otros países, también sí. Acá en el cruce. Nos escuchan de Uruguay. Le podemos preguntar a Uruguay, podemos preguntar a Brasil, que nos escuchan acá en el cruce, a mi hermano de Estados Unidos, a ver cómo es en Israel. Colombia también. Yo tengo una pregunta. ¿En qué lugar, si por ahí es una cosa humana, yo estoy culpando a los y las argentinas? Uno está en la cola, vos estás haciendo la cola. La convención es que yo hago la compra y después hago la cola. Sí. Ahora, ¿en qué parte de la convención se abrió un apartado que diga, si somos dos, uno puede hacer la cola y el otro hace rápido las tareas y el otro puede hacer rápido las compras? ¿Cómo uno empieza a hacer la cola? Sobre todo las parejas. Sí. que el chabón, viste, se pone. No. Yo me pongo acá, le dice no, la flaca, ¿viste? Lo deja fileando, ¿viste? Sí, no, yo me imagino que muchas veces lo veo la cara del flaco. Y muchas veces él dice, che, yo me quedo acá, viste, sí. Tipo piola. Sí, vamos adelantando. Y la loca van y el otro va y viene, va. Y eso no rompe la convención ahí, loco. Y sí. O sea, porque... es como decir un área gris ahí, es como aprovecharte de encontrarle el segundo sentido a la ley. Pues sí, el bueno, hacerte el piola, el hacerte claro. El piola y saber que la gente no va al supermercado a discutir porque vos estás aprovechando, entendés que son dos, entonces en vez de hacer las compras más rápido o acompañar con el que estás haciendo las compras para ver precios, para charlar qué querés comer, este queso no me gustó, el otro no, o ta. Sí, lo... Digo estas parejas en equipo que entran uh-huh. puntualmente al lugar y una se divide, va a la barra y la una otra. Una tarea está pensado. Ese es el pensamiento que me gustaría hablar con gente que anda en otros lugares, inclusive en otras provincias, porque por ahí es porteño el pensamiento, no es argentino. Es una cuestión natamente porteña de la vivada, ¿viste? De estar ahí cerca de la puerta, de estar ahí como siempre viendo cómo. Uno zafar y el otro que se maneje. Claro. Sí. Como diciendo, bueno, volvete. El otro día vi un colmo. Como te mando un mensajito, che, mirá. Un colmo. Sí. Estaba el otro día ahí en la uh-huh. en la cola de menos de 10 unidades. De 10 unidades. Sí. La señora la que caja estaba, rápida. La caja sí. rápida. La señora que estaba delante mío llegó. Uh-huh. Se dio cuenta que tenía 9 unidades cuando estaba ahí adelante. Entonces, sí. Mientras le hacían la cuenta. Se fue a buscar otra cosa más y volvió. No, claro, ya. No, ah, bueno. Entonces ya está, 10 unidades justo. Y bueno, ¿no era 12 en vez de 10? No. Hay lugares que hay 10, ponele. En Walmart, por ejemplo, son 12. No, pero la acción de decir, bueno, tengo tiempo, voy claro. al segundo piso a comprar el camellito. Fue eligió, aparte, no es que trajo, che, me olvidé la bandita elástica o el alcohol. Fue se trajo un pedazo de carne, eso claro. Ya valía por 5 un productos. Camello. Se trajo la joroba del camello, la mierda, qué bien. Claro, y además que y todos atrás esperando. A nadie le gusta hacer la cola del supermercado. Y claro, a nadie. Ahí para mí tendrían que habilitar un wifi. Para mí, aunque sea por lo menos para pelotear un rato con el celular y. No, es que ellos quieren que estés ahí viendo a ver qué otra cosa agarrás. Claro, te llenan todo de dulce. Yo por creo que también todo... sí, wifi para más que nada usar la aplicación de ese supermercado, supermercado X. Uh-huh. Y si te olvidás de algo, no sé, un supermercado X. Claro. Buscás el producto que te olvidás y te lo trae alguien del personal te lo trae. En vez de ir. Usar la aplicación y dices, me olvidé, no sé, ese cacho de carne. Lo encargás y van y te lo traen. ¿En qué caja estás? Tal caja y te lo traen. Ya está. Tendrías así. Que, claro. Debe ser más sencillo así. Habría. No, pero ellos sí, es buena. Lo que pasa es que ahora existe. Viste que le mandan el handy. En caja 3, cadete, en caja 3. Y viene alguien corriendo ahí. No. Vivo a 3 cuadras del Walmart, ¿viste? Y. Ahora como que cambió esto. Antes podías hacer cola en alguna caja cualquiera. Y ahora está más ordenada la cosa. Hay una chica que te dice a la caja 3, por favor, a la caja 4, a la caja 5, ahora está más organizada la cosa. Y el nuevo sistema ahora de etiquetar tu jugala al cajero y etiquetar tu propia verdura. No, esa me pasa acá en el disco el domingo que por ahí no tenemos nada y lo único que está abierto es el disco, no sé si sí. El disco, ¿qué es? Que no te dan ganas de agarrar una media banana, a veces me dan ganas de agarrar. La pesás y son como 14 pesos la banana. Sí, está. No, y también está la otra versión, que ahora es como vas a la caja y jugás al cajero, ¿no? Claro. Pasá por los códigos de barras. Ah, mira. Bueno, le digo una cosa. En Estados Unidos, hace más de 10 años cuando viajé yo, vos estacionás el auto, o en su momento, estacionás el auto, agarraste, cargás nafta, cargás lo que vos querés sí. o lo que necesitás y después vas y pagás. Claro. Ah, sí. Claro, es verdad. Pasa que acá, imagínense, ese sistema acá en Buenos Aires. Bien, se carga y anda a cantarle a Gardel. Se van con la manguera, no sé. Bueno, no funcionó acá, nunca, ni se lo... Tal vez había solo que proponérnoslo y probar. Porque... Y tener un poco de código, un poco de moral. No pagás una vez y después no puedes entrar más a la misma. Con la misma aplicación de que dice Luke, lo bloqueas en todas las otras instalaciones. Claro. Hay aplicaciones que existen. La aplicación de Walmart que te hacen pedido a domicilio. pero claro, también para lo claro, que dije recién estaría bueno. Igual, no sé si tienen alguna peli así norteamericana, media de los 80, el tema de que la gente se cargaba también sola la nafta es porque es muy peligroso de noche Estados Unidos. Y fíjense que en ciertas películas el cajero está metido como en una especie de garita de seguridad. Sí. Y es como, bueno, sí, cargate y pasame la plata por este sobre. Viste que es como un sí, coso ahí abajo. Y se lo sacaban de arriba como... Hay un tema ahí también, ¿no? Como... Tenemos un problemita con la aportación de armas todavía. Sí, no lo pueden solucionar. Pero ningún gobierno quiere solucionar lo que es distinto. Porque no puede, o sea, el problema de las armas en Estados Unidos, las masacres y asesinatos, esto no es una cosa nueva. Ya tenemos memoria desde la masacre de Waco, no sé si se acuerdan en ese momento, de este culto religioso que se había formado en Waco, Texas, y que estaban haciendo una especie de paraestado. Y había, las cosas escalaron y empezaron a hacer una guerra religiosa. Y hubo una masacre ahí. Y después en adelante, en desmadre, todo lo que quieras. Bueno, digamos, las últimas dos que fueron Orlando y Miami. Así que el problema del arma es algo que no quieren solucionar, ¿no? Porque, no sé, hay como una sensación de que le estás coartando la libertad al otro por no poder tener armas. Una cosa loquísima. Sí, está todo muy unido a la National Rifle Association, que está este actor muy famoso, el pistolero, el que hacía las películas de Tejanos, que es la cara visible y el que más, el precursor de todo esto. Que le fue el periodista ahí a la cara a decirle un par de cosas, este hizo Bowling for Columbine y todo eso. Es difícil, el sí, sobre todo, o sea, no es difícil, lo que yo hace ya tiempo que vengo en realidad escuchando, que en realidad hoy día, viste, las armas se podrían activar con la huella digital, y cuando se activa un arma se tendría que poder habilitar un sistema en que alguien esté fijándose que se activó un arma. Sí, como una suerte de GPS, ¿no? De monitoreo. Y sí, hoy día balístico. Hoy el GPS está en todos lados. No sé si vieron las cámaras chinas que siguen a todos los ciudadanos, que es como el... Ah, mirá, los anteojos de Matrix. Facial. Sí, te dicen qué está haciendo, está yendo a trabajar, está yendo a comer, acaba de comprar comida, te dice todo lo que está haciendo la... Son miedo. Son, decir. Son filmaciones, pero que a través del reconocimiento de cara y del seguimiento, saben qué es lo que estuviste haciendo todo el día. Se acaba de bajar del bondi, está esperando el subte, está yendo a trabajar, te dicen... Bueno, eso. Qué loco. Y cuando obviamente no aparece data del que está ahí dando vuelta o la que está dando vuelta, le salta la alarma. Imagínate si vamos nosotros. Te toque. Este vino de Argentina, anda viendo. A ver, capaz que se robó algo. Claro, fíjense que está viendo a ver qué morfar. ¿Qué te pasa, chino? Podemos escuchar más música si quieren. Yo estoy acá medio operando al mismo tiempo que hablo y a veces se me traba porque hace rato que no hago. Es medio como raro, ¿viste? Por un lado concentrarte en lo que tenés que poner, qué artística poner, y por otro lado hablar, ¿viste? Y meterte en la conversación. Es doble tarea. Se mezclan los canales por un momento, pero le propongo escuchar una banda de Entre Ríos, ya que tenemos amigos ahí. El Ema está en las termas de Entre Ríos, que la disfrute con el viejo. Y nosotros desde acá le mandamos una cancioncita. Ya regresamos. We'll be right back. espíritu adormecido. Los sueños eran como fruta que la fue quemando el frío. Y este corazón inquieto no quería más desafíos. Todos los días la misma historia se repetía. En el círculo vicioso que era mi vida me perdía. La ira se hizo coraje, el amor sacudió el polvo de su traje y marcó el nuevo rumbo de este viaje. Y esclavizado en la rutina se hace difícil soñar, visualizar y ver las cosas desde otro lugar. Disfrutar de los matices, hacer florecer las raíces, ver más allá una triste escala de grises. Existe la felicidad, que es solo una utopía y no una realidad. No, no, no, eso no va conmigo. Pues yo soy testigo que se juegue de solo estar contigo. Ay, todo vuelve a tener sentido. Al cruce. ¡Ya mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? ¡Para! ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda.

body keeps calling for your touch. Your kisses and your sweet romancing. There's another side that you wear. This a woman I adore. Aside from your temper, everything is secure. I know you're good for me, baby. For that, I'm sure. Cause over and over again, me want more. If you stop all your coupons and all you've got left is me. Somehow I'm full of forgiveness, I guess it's meant to be. And you're really lovely underneath it all. And you want to love me underneath it all. I'm really lucky underneath it all. And you're really lovely. You're really lovely underneath it all. And you want to love me underneath it all. I'm really lovely underneath it all. And you're really lovely. Underneath it all. Anybody who take the butter, Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends in the stuff with the roof. Y lo persigue Neto. Y se frena Chilaver. Sacala. ¡Ah! Qué fuerte que le fue Ruggeri. Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Como esa jugada de expulsión. Si sabré yo de jugadas de expulsión. Me han echado de casi todos los lugares de donde participé, Luke. No sé si te conté esa parte. Me echan. Se junta un grupo de gente. Me echaron de la secundaria, ponele. Me echaron de. Sí. No sé, de club de rugby. Me echaron de Güemes. Me echaron de Güemes. Estábamos todos nosotros ahí, sí. Echaron a todos de Güemes. Sí, a todos. No, de hecho, la verdad, ya que nombramos a Güemes, sí. Nos pedían que el programa siga. Pero cambiaba el trato, nos pedían un montón de plata. Sí, ¿qué te pidieron? ¿Te pidieron claro, a vos? Me pidieron que siga el programa, que yo no siga trabajando, pero que el programa siga, que estaba buenísimo. Y le dije, no puedo pagar una M. ¿Cuánto me podía mover? ¿Cuántas cifras? No, y calcularle 5 o 6 lucas, lo que hacíamos nosotros. 5 lucas. 2 días. Claro, 5 lucas, sí. Más o menos 5 o 6 lucas. ¿Y en valor simbólico unas 300.000 lucas? No, que el director de la radio te diga, loco, conseguí alguien que hace el trabajo que vos de otra forma. No quiero que hagas más el trabajo, pero seguí haciendo el programa, que el programa está buenísimo. ¿Y cómo comenzó esta afinidad? Por un ascensor. Claro. Por un puto ascensor. Y esto viene a cuento de que yo me quedé encerrado en un ascensor. Sí. Y Lucas me rescató. No sé si escuchaste ayer, Luke, me leyeron la carta astral. Ah, la carta natal. Natal, perdón. La carta natal, sí, la señora Lucía Ramírez, que es una amiga de la casa, amiga de mi viejo también. Sí. Impresionante. Uy, yo quiero eso, también quiero eso. Bueno, para decirlo. Ahora fuera de aire anotamos si querés los datos y se los pedimos en el próximo programa. Sí, pedilo, te cuento sí. Que no sé si escuchaste, Luke, que la mina, ya le tengo confianza, ¿viste? Sí, sí. La señora dijo, estás encerrado todo el tiempo. Sí, te dijo eso, sí. ¿Viste? Vivís encerrado, te gusta mucho la libertad y estás hay una sensación ahí de encierro que te hace mal. Imagínate estar encerrado. Ya tengo una sensación de encierro en mi cabeza, pero Imagínate estar en un ascensor sin poder salir, sin poder. Era un ascensor que no se veía nada, era todo pared y nada. Claro, era un ascensor así, qué sé yo, 2x4, era chiquitito el ascensor. Sí, claro, el Raúl ha ido al ascensor. Después no lo usó nadie. No, yo subí a la escalera porque me da miedo yo ese ascensor. Claro. Yo subí a la escalera. Después el primer día dijo, mira, paría los partidos de Boca, ¿te acordás? Claro, claro. Bueno. No sé por qué le contaba eso. Ah, digo que de las expulsiones, ¿no? Y lo quería traer un poco a colación de dos cuestiones. Primero, el repudio a las chicas que estuvieron detenidas por besarse en el subte. Ah, sí, me enteré de eso, sí. Parece increíble, pero hay que dar una orden de llevarlas detenidas. Ponele que... ¿Pero por qué será? Porque son homofóbicos. Y es hay algo, eso es lo que está buenísimo pensarse, ¿por qué será? Porque hay algo ahí, hay un sí. Por suerte y por mucha lucha, yo hoy puedo pasar a andar caminando acá por Buenos Aires y puedo ver pibas de la mano, pibes de la mano. Hace un tiempo atrás, Luke, te digo, eso no se veía. Sí, posta, me imagino en la Puerta de América, más que nada. ¿Qué va a pasar? Si ven, hay un montón de chicos besándose. Sí, pero en realidad en todos los ámbitos, ¿viste? Ahora si uno... No, yo tiré a América por tirar. Claro, porque parece un lugar que va mucha gente y, uh-huh. y es como un lugar céntrico y muy conocido, pero imagínate que estás en el subte con tu chica o con alguien que te gusta, le das un beso y viene alguien y te dice, no le des un beso. Es sumamente violento prohibir sí. a alguien sí. Algo. Sí, sí. Y sobre todo, bueno, las chicas están casadas. Y más allá de eso, además ya está aprobado el matrimonio igualitario, me está cargando. Pero ponele que no estén casadas y sean dos pibas que se conocieron ahí, qué sé yo, pegaron onda y bla, no le vas a poder dar un beso. Otra cosa es que estén, más que no sé, no vas a tener sexo en la vía pública, ponele que no, tampoco a mí no me molesta, pero entiendo que a alguien le pueda llegar a molestar eso. Sí, sí, no, la verdad que me parece raro, o sea, me parece que sí, son homofóbicos, la gente es homofóbica. Es verdad, el país está lleno de homofóbicos, Es sí, verdad eso. Sí, sí, sí, eso es verdad. Sí, es verdad y está bueno darse cuenta y pararse del otro lado. Y... Sí, igual en todo caso también, ya con los avances se ha creado como una segregación que es más lesbofobia que homofobia. Uh-huh. Sí, sí, de una. Hay una lesbofobia, obvio. Que tiene que ver con justamente porque hay un problema con el lesbianismo, que hay una libertad sí. que excede al machismo, no al hombre. Entonces que repele, entonces ahí y ahí sí. como molesta porque es casi como la mano patriarcal la cual no, claro, a mí no me tocas, y esa clase de libertad se siente amenazante. Claro, hay que tener libertad más que nada en como dice la policía Roca Medical Center. Ahí había una pareja de lesbianas que justamente mi viejo eran pacientes de ella. Me acuerdo hace un par de años que cuando fui ahí. Pero sí, las dos chicas están felices, se quieren, hay que respetar. O sea. Pero aunque no se quieran, no tienen, es otra cosa el problema. O sea, a nadie le interesa, en ese sentido, no, ¿cómo decirlo? Me chupo un huevo la felicidad del otro. En el sentido que yo puedo reconocer el nivel de derecho del otro, porque en ese sentido, si yo le reconozco el derecho al otro, sí. reconozco los derechos míos. Claro. Entonces, ellos se pueden ser que se están cagando. Puede ser que haya, no sé, una situación hiperviolenta en el trasfondo. Uh-huh. Pero en la presencia, ver a una pareja besándose, no hay ningún acto incorrecto ahí. Que no, hay un acto que está sujeto a derecho, a libertad de expresión, claro. a libertad de sexualidad. Entonces, es muy interesante... Interesante no, es para pensar los mecanismos de retrocesos y cómo se van aplicando esto, ¿no? ¿Quién da la orden si lleva la detenida? Claro. Porque yo soy un oficial o una oficial ahí que está en la calle que ve algo. ¿Cuántos oficiales vemos que actúan per se? Claro. Nadie. El otro día atropellaron a un chico en bicicleta enfrente mío y enfrente del policía que está en el banco. Sí. El pibe quedó tirado en el piso quieto. Cuando alguien cae y queda quieto, no hay mucha vuelta, ¿viste? Se paró el tránsito y lo miro al policía y le digo, no da parar el tránsito, porque es acá José María Moreno, que es doble mano, ¿no? Hay mucho tránsito. Sí, sí. Yo no me puedo mover del banco, me dice yo. Yo no me puedo mover de acá, del banco. Le digo, pero estás a 30 metros, le digo, el pibe está quieto en el piso. Son órdenes, le dan órdenes, vos no te muevas del banco. Sí. Hay otro acá, a dos cuadras también, que el otro día una chica estaba, el policía estaba hablando por el celular, mandando WhatsApp, no sé qué. Sí. Y yo venía viendo la secuencia de la piba que se le estaba escapando el perro. Y el perro en un momento se le escapa. Y cruza la avenida. Sí. Para los autos, bocina, la piba se agarraba la cabeza. Lo miro al policía y le digo, ¿no podés hacer nada? No me molestes, siga, siga, me dijo. Y siguió andando, caminando por WhatsApp. Esto era acá, La Plata y Juan Bautista Alberdi. ¿Sabés lo que es un perro suelto en La Plata de Juan Bautista Alberdi? Sí. Claro. Con una piba atrás que estaba como... tratando de que el perro más asustado que no se le escape. Sí, sí. Y ver al tipo hablando por WhatsApp. Entonces, y por, es que por eso es muy es para pensar y habría que buscar que opiniones, porque no es casual que de repente vos tengas gendarmes entrando en universidades, en colegios, sí, sabiendo que no pueden hacerlo. Hay una ley de educación superior que no es a tontas y a locas que dicen no, acá vos no pasás. Tiene que ver justamente con el reconocimiento de una cuestión histórica relacionada a la desaparición de personas, de gente universitaria, tanto de los claustros, de docentes, de no docentes, de estudiantes, que entonces se marcó a nivel histórico una decisión de decir, bueno, las instituciones dicen que las fuerzas policiales no pueden pasar a menos que tengan una orden judicial o a menos que esté contemplado por el decano, por la cabeza de la institución. Entonces no es accidental esto, porque no es, si yo lo sé, ¿cómo puede ser que yo, sabiéndolo, que soy una persona X, la persona formada para cuidarnos y protegernos y asegurar una convivencia más o menos estable, no sepa algo que yo sé, siendo que es su trabajo? Entonces, no, es que yo te entiendo, pero hay una concepción errónea y básica, que es la que no está funcionando en la ciudad de Buenos Aires, que es que el que tiene plata para pagar puede tener policía, si no, no tenés policía. Claro. Preguntémosle a cualquier local cómo hacen para que haya un policía todo el tiempo en la cuadra. El tipo no viene y se para y te dice, ah, acá falta un poco de seguridad, vengo y me paro acá. Este semáforo no funciona, me paro en la esquina, ¿no? Bueno, eso es otro problema, porque la policía pública no puede ser una policía rentada. Es que vos, si no le pagás extra a la comisaría, claro, no mandan a la al policía a tu cuadra. Uh-huh. Eso funciona así. Claro. No hay otra forma que funcione. La policía federal funciona así. Sí. Yo trabajé en locales que dan a la calle mucho tiempo, no mucho, pero mucho tiempo de mi vida, y si no le pagás a la comisaría, te revientan el local, no hay mucha vuelta. Te estoy diciendo locales en Montevideo y Corrientes. Es así. Ahora, ¿qué está haciendo esta nueva policía que supuestamente vino a ayudarnos porque era tal la corrupción implantada en la Policía Federal, que manejaban los prostíbulos, manejaban los desarmaderos de autos, manejaban la droga, o sea, manejaban todo lo ilegal en la ciudad de Buenos Aires? Está. Se creó una nueva policía, con una nueva dirección, con tratar de cambiar las cuestiones. Y puntualmente yo veo que están poniendo multas de tránsito, y bueno, y por ejemplo deteniendo, después te saltan las malas, ¿no? Deteniendo a las chicas por besarse, pero no sé cuál es la acción de la policía nueva. No sé si ustedes los ven, son los chicos que están con camperas, sí, Violeta sigue. No sé qué es lo que están haciendo. Bueno, pero también después, por ejemplo, el caso este que iba a averiguar porque nunca más se supo nada, de esta nena que fue secuestrada y que denunció que se trataba de una red de trata de unos boliches de esta ciudad. Sí, sí, hay información de eso y bastante. Hay temas con nombre y apellido, claro, que podemos... Pero que está... Bueno, fíjate cómo también... Y el tratamiento mediático que se le dio, ¿no? Porque estaba... protegida, está bajo el cuidado del gobierno de la ciudad, de esta ciudad a la, sí, que estamos viviendo todos. Y después, al parecer, la chica que había denunciado trata acá, no en alguna otra zona, dicen que se escapó, desapareció, y estaba al cuidado del gobierno de la ciudad, sí, sí, como hay, testigo. Sí, sí, hay nombre y apellido. Busquemos bien eso para contarlo, porque está toda la data. Y yo la he escuchado, pero sí es así. No funciona el sistema que debería proteger a las víctimas, ¿no? No hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos ni muy cerca si no sabemos que eso no estaría funcionando. Quise poner una cruz de Universe y me salió este tema, no sé qué es este tema. Es la típica la opción de aleatorio en la música. Este es un noventoso Miami Vice. Este lo trajo el Ema, me suena a música. Ah, pero bien, te pedí de sábado, me gusta. Está bueno, ¿lo dejamos un ratito? Sí, completamente. Boludo. Al cruce, vení que estamos yendo. Escuchar algo de automovilismo. Lu, ¿cómo viene el fin de semana? Ahí ya en las redes sociales andan preguntando por qué pasó con nuestra amiga colombiana. Sí, había preguntado qué pasó porque el redactor de Instagram redactó mal, ¿viste? Nuestra amiga de redes sociales, no fue Mario, fue otro que mandamos desde allá. La tenés con Mario, Sí, me lo mufó al pobre Peque. Eso, no. Después la tengo con ella. Nada. Bueno, el señor de Insta, no sé quién lo maneja, dijo todo nuestro apoyo a Tatiana Calderón pero pensaba que le pasaba algo, por eso le preguntaban qué pasó. No, está corriendo en este momento el GP3 en España, que sería la B de la Fórmula 1. Y es amiga nuestra, porque la hemos entrevistado anteriormente, y terminó en el puesto 13 en la clasificación y va a largar ahí, en ese puesto. Estaba en el puesto 8, pero por un choque, me estoy contactando con la hermana en este momento, por un choque, estaba octava y terminó en el puesto 13. Así que bueno, desde acá te deseamos todo el aguante. El aguante, no apoyo, porque pensamos que había chocado fuerte. No fue nada lo de Tatiana. Así bien, que suerte para la colombiana, que desde acá te apoyamos. Bueno, ahora vamos a ir acá. ¿Dónde que vamos primero, acá o Japón? No, Japón, a ver qué pasa allá en Shanghái. Ese es el tenis. No, ese es el tenis. En Japón, bueno, en Japón también está la ATP 500, que bueno, donde estuvo el Peque. Y también está la Fórmula 1, que Hamilton, que no para. Hamilton no para, está más rústico que nunca, está fuerte. logró su décima pole position en este año. Ya lo hiper mega superó a Schumacher de cantidad de poles. De poles, perdón. Iba a largar primero, como siempre, mañana. En el horario de tipo acá en Argentina sería tipo 2 o 3 de la mañana. Para poder trasnochar tranquilamente, ¿no? Ah, bueno, pero es mejor que tal vez levantarse a las 5 de la mañana, a las 2. Claro, 12, para ir a verlo, sí. Mi amigo, el compañero Ricky, Ricardo, se levanta temprano para ir a ver eso y publicar en las redes sociales. Claro. Mañana va a ser la carrera oficial. Otra pole para Hamilton, que está más imparable que nunca, va por el campeonato, alejándose de Vettel cada vez más. Bueno, y ahora vamos a ir acá, a Rafaela. El turismo carretera que está prendiéndose fuego, pero no prendiéndose fuego de que se incendia, no. Está ardente, está peleadísimo. El turismo carretera en Rafaela. A las 3 de la tarde va a ser la clasificación. Ahora son las 2 y... ¿cuál es? Son las 2 y 10, ¿no? Sí, son las 2 y 10. En 40 minutos más o menos va a ser la clasificación. El entrenamiento mientras tanto fue el mejor Nicolás Bonelli de la escudería Ford. Y es un... bueno, el torneo que ya está largando la Copa de Oro. El puntero es Agustín Canapino, que fue el campeón del Super TC 2000 del año pasado. Y está arrasando con todo, está a 50 puntos. Y a solamente a 500, a 0.500 está Facundo Arduzzo. Después más acá en el Edesma, Castellano y Silva. El subcampeón Matías Rossi no tuvo un buen torneo. Está en la lucha de la Copa de Oro, de los 12 mejores, pero lejos, está lejos. Y no solamente el turismo carretera, se corre el TC Pista también, que sería la segunda división del turismo carretera. El domingo a las 9 de la mañana se corre la primera serie del turismo carretera, hablo. 9 de la mañana. 9 de la mañana, sí. Después, 9 y media. Que usted está anticipando que tal vez llueva. Sí, señor. No, pero acá en Cava, perdón. Rafael, vamos a ver cómo serán las condiciones climáticas. Bien. Eso hay que preguntarle a un meteorólogo, no sé. Si la queridísima Sol Pérez nos escucha, no sé qué onda en Rafaela mañana, ¿va a llover o no? 9 y media va a ser la segunda serie, a las 10 de la mañana va a ser la tercera serie y a las 1 y 20 va a ser la carrera oficial, la final de Rafaela. Vamos a ver qué pasará. Cada vez falta menos, estamos a fin de año y se tiene que decidir cuál será el campeón. Bien, perfecto. Cada uno ponga sus fichas. ¿A quién va a poner? ¿Le va a poner a Canapino, a Arduzzo, a Matías Rossi, a esos 12 que están luchando por la... Pero estoy buscando acá. Es un buen final, ¿no? Una buena final de campeonato con muchas opciones de campeonar diferentes. Exactamente. Le mando un gran saludo a Carlos ahí que nos está escuchando y nos pasa data. Y es verdad también, lo que nos dice Carlos, perdón que te interrumpa en el informe, pero estábamos hablando de la situación de la calle, ¿no? De la policía, de experiencias personales. Y bueno, también Carlos nos aclara que, bueno, muchas veces sí, hay policía que están en ciertos lugares, en situaciones que sin que lo pidas están ahí controlando. Bueno, yo generalicé, está bueno también aclarar, si alguien conoce la situación, que nos cuente, ¿no? Acá está funcionando. Y sí, hay veces que uno parece que la calle es de nadie, ¿no? Si no, anda a estacionar el auto cerca de alguna cancha cuando hay alguna, ¿no? Algún show o lo que sea y parece que ahí estás. No hay mucha ley, sino la ley del que está ahí. Sí, exactamente. Bueno, seguimos con el automovilismo. Sí, terminaría. A ver, ¿a quién le pondrán sus fichas? Les digo. Sí. Agustín Canapino está primero, segundo está Facundo Arduzzo, tercero bien. Gastón Mazzacane, cuarto Cristian Ledema, son 12 para que sepan. Jonathan Castellano está quinto, sexto está Juan Manuel Silva. Todos esos que nombré, a excepción de Arduzzo y Mazzacane, ganaron una carrera, han ganado algo. Después Juan Martín Trucco no ganó ninguna, es de la escudería Dodge. ¿Igual tiene oportunidad de salir campeón? Sí, todos los que estoy nombrado tienen posibilidad de salir campeón. Bien. Luis José Di Palma, que ya ganó dos carreras. Matías Rossi, Guillermo Ortelli, que fue el campeón del año pasado. A ver si defenderá el título, vamos a ver. Mauricio Lambiri, José Manuel Ursera. Y también hay un... No sé si sabías que hay una categoría. Hay una parte que se llama 3 de último minuto. Que no. Son 3 que están eliminados, pero

www.lavecindadradio.com www.lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos los golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Al cruce. You don't have to forget. Just remember this Sunday, all right? Bueno, qué ganas de quedarse un ratito más, pero ya son las 2:20, tenemos 9 minutos más de programa. ¿Quiere volver a recordar la recomendación? Primero, por un lado, las felicitaciones porque van a estar con las dignidades en noviembre. Sí, igual. El 25 de noviembre, sí. ya está la fecha, el 25 de noviembre, en el Haroldo Conti, allá en la ex ESMA. Cuando estemos más cercanos a la fecha se lo voy a recordar, porque esos eventos son gratuitos. Es un festival que se llama Dos Orillas, que es un festival en conjunto con Uruguay. Entonces van a haber producciones tanto de acá como del otro lado del charco. Y para la recomendación de hoy es el Comic Con Argentina, que va a ser el 8, el 9, el 10 de diciembre. Y allá está la preventa hasta el 12 de noviembre va a ser. Sí, ¿algún invitado de lujo va a estar? Sí. Habíamos dicho que va a estar el Stranger Things. Para repetir. La Stranger Things, la actriz de no sé el nombre ahora. Cersei, la que hace de Cersei en Game of Thrones. De Game of Thrones, no salía Lord of the Dragons, en realidad. Bueno, qué increíble que las estrellas son notoriamente este boom que estuvimos viendo en las series, ¿no? No viene alguien de una peli o de algún, tal vez, cómic más tradicional que pueda hacer el papel, sino protagonistas de series bien Netflix. Sí, de conocimiento y de fama popular, no de como fama sectorial de tenés que ser hiper fanático. Y así que hasta el 12 de noviembre, hasta 290, está la preventa, así que métanse en argentinacomicon.com.ar y ahí van a tener toda la información. Esto es en Costa Salguero y van a tener 5 pabellones de todo para poder realizar. Calculo que vamos a estar investigando, hablar con algún comiquero experto, ¿no? No sé cómo decirlo. Ya sabemos, bueno, Camelot cerró, Gerardo, la persona, la fundadora, ya no está con nosotros. Sí. Pero hay un hijo por ahí dando vueltas, y después también está la revistería que vino a suplantar Camelot. Tal vez podamos charlar con ellos y que nos introduzcan un poco en el mundo del cómic. Mirá vos lo que es la construcción, porque yo cuando te decía esta comiquería que hay en Avenida Corrientes, yo hablaba de Camelot, obviamente. Para mí sigue estando abierta. Claro. Paso por ahí, no muy seguido, pero uno a veces no está y la sigue viendo. Que en el barrio, ahí mismo en el microcentro o en el centro, hay un montón de comiquerías o alguna que otra más. Hay una muy grande que me gusta mucho cuando paso, a veces me quedo mirando, que es sobre Montevideo y Perón. A mitad de cuadra de Montevideo está. Es un local grande que tiene un montón de cosas, bueno, de este tipo. Sí. Muñecos, sobre, como el local es grande, pueden tener muñecos a escala y cosas copadas. Ajá. Así que ahí recomiendo, mira, no me acordaba el nombre, pero hay Montevideo y Perón seguro. Están los chicos que cuando paso a visitar a los amigos le chusmeo un poco la vidriera. Sí, vamos a hacer las gestiones, así lo introducimos en el mundo del cómic nosotros también, y capaz que, no sé, podemos ir disfrazados de acá al 8 o 9 de diciembre, hacemos un cosplay. ¿De qué nos podemos disfrazar? O sea, nosotros tres, no sé, Marian, no sé. Y Facu, el Capi. Bueno, Facundo tiene que ir disfrazado de Arrow. De sí. Arrow, como ahí está, disfrazado de Arrow. No, eso es lo que le queda mejor. Después habría que ver que... Vos, mira, vos ya estás con la remera de Linterna Verde, ya está. De Linterna Verde, yo es fácil. Verde. Me pinto todo de verde y listo. Listo, sí, ya está. Un anillo. Ojo, importante. Ah, el anillo es importante. Sí. El anillo, claro. Y bueno, piensen en un personaje, ustedes. Yo no sé, yo la verdad que... Me voy disfrazado de Vikings. Ah, si vos ya estás de Ragnar, claro. O de El Rollo, estás. De Vikings, claro. Ya está. Claro. Me falta usted, ¿eh? Yo no tengo ni idea, qué sé yo. Le habíamos encontrado parecidos, pero ninguno de comiquero. Yo no tengo parecido a ninguno, parece. No. Ya lo vamos a encontrar. No, igual me paran por la calle a veces, no sé, una que otra persona y me dice, ¿no te pareces a un amigo? No sé qué, no sé qué. Me acuerdo que una juntada. Recuerda que no le hagan el cuento del tío. Pero no, yo siempre. Y que siempre a mí siempre me ven como un parecido a algo, pero a un amigo de un amigo, un amigo. No, a un, no a un personaje conocido de una serie. Claro. Claro, bueno, Federico Val. No, por favor, Federico Val. Tengo algún Batman se tendría que hacer usted, me parece. Usted tiene ahí una cosa de Batman, me parece. Adam Wessiana. No sé si Adam Wessiana es más oscurelli de uno con uno. No sé, la gente que me conoce que me está escuchando y me conoce debe saber qué puede ser. Bueno. Y lo podemos llamar al zorro también, que está en papas al horno. Ah. Al zorro, mira. El zorro. Y vamos todos juntos. De acá salimos de la vecindad radio. Vamos al colectivo. ¿Cuál nos lleva a Costa Salguero? Hay un par. Hay un par. Que ni idea. Y de todo arriba del colectivo vestido, trencito de la alegría si quieren. Y nos vamos al Comic Con. Bueno, está bien. Consigamos un canje con una cosa con que haga disfraces. Claro. Está bueno, porque le pedimos 5 disfraces. Sí. Es el momento de las disfracerías, seguro. Sí. Después, claro. Después no sabemos cuándo nos volvemos a disfrazar. Yo todo de verde me disfrazo. Y si no, del acertijo. O si no, de uno de Gotham me quiero disfrazar. ¿De vos? Gotham. No sé si entran los cómics. Sí, en la serie. Sí, entra. ¿Entra? ¿Entra? Sí. Porque hay un par de personajes ahí que me encantan. El que hace de pingüino me parece que es muy impresionante. Oscuro, muy bueno. Ay, sí. Impresionante muy bueno. El pingüino. ¿La ves vos, Gotham? No me digas que los tres vemos Gotham. La tengo. Conozco, pero no soy fanático de tampoco. Sí, pingüino sé quién es. El Danigón, sí. Claro, ahora empezó la cuarta temporada. Ajá. Y es Batman cuando tenía 16 años. Es como Smallville, el de sí. Superman, sí, que sí. Es la precuela. Bueno, esto es muy parecido. Entonces está el... Gordon, muy joven, que se agarra sí. Trompadas con todo, ahí se la rebanca, y un sí. Batman incipiente, un muchacho que está como entrenando, empezando a entrenar, y te cuenta toda la historia muy, pero muy bueno ahí. Claro, una gatubetulita, ¿viste? Una gatubetulita chiquita. Claro, tenemos todos los personajes son todos peques. ¿Verdad? Son todos peques, sí. Está el del hielo también, está el del hielo, pero es un joven físico ahí haciendo experimentos. Sí. Está Eve, que es la de la hierba, la que habla con las plantas y labura con los venenos y todo eso. Eve. ¿Y quién más está? Mi gatúbela favorita era Michelle Pfeiffer. Sí. Hermosa. Bueno, lo que pasa es que no se disfrazan todavía en Gotham. Es raro. No. Disfrazarse de Gotham. No, es como que vos ves un poco el carácter de lo que van a hacer. Es decir, bueno, esta va hacia lo que uno conoce que es Gatúbela, lo que conoce que es el pingüino. Nada más que, como dijimos, están más psicologizados, los personajes. Entonces, pues, es como la construcción de lo que van a llegar a ser. Uno ya sabe qué le van a pasar a esos personajes. Lo que asiste es a la construcción. Claro. Muy bien. Acá me están diciendo por WhatsApp: mentiroso, la mirás porque yo soy fan de Batman. ¿Quién es eso? ¿Se puede decir anónimo, el nombre? Anónimo. Mejor decir anónimo porque me mata si le digo su nombre. Así que... No, bueno, no queremos problemas. Eso mismo dice Cypress Hill y con esa canción claro. Nos despedimos, si le parece, amigues. Nos encontramos el martes, donde volvemos sí. A intentar hacer un programa de radio mientras juega la Argentina. Sí, señor. Si quieren, les puedo comentar o van a hacer un vivo por acá, un streaming por Instagram. Sí, hace dos partidos que estamos transmitiendo. Perfecto. Usted está invitado, bueno, ya le dije. Recién el miércoles voy a volver, así que voy a decir solamente algo, que ya digo que ni un gramo de fe le tengo a esta selección. Ni un gramo de fe, pero si llegamos a clasificar, bueno, está bien, los aplaudo muy bien, los felicito, bla, bla, bla, pero más vale que mejoren eso. Y la verdad que ya, si mirás en los medios, están todos matando a los jugadores, todos matándolos. Inclusive al único que yo no podré matar es a, no por ser de Boca, pero no lo mataría a Benedetto porque... Pero escucha, una cosa, y con este si quiere la seguimos el miércoles. Gago no tendría que haber ido a jugar. Es que Gago, pero miralo a Gago, quería seguir jugando. Pero está mal eso. Quería seguir jugando. Pero estás equivocado eso. Si vos sos un profesional. Sí, ya sé. Está en juego la clasificación de todo el Obviamente. País. No tu historia como Gago, que querés figuretear dos partidos más, sino la historia de un seleccionado entero. Claro, vos le mentís al técnico, porque el tipo sabía que estaba a punto de romperse. Sí, sí. Le mintió. Le decía, Sampaoli mintió diciendo que estaba al 100%, es verdad eso. No, pero te miente Gago. ¿Cómo Sampaoli cómo puede saber? Si el tipo va, corre, le dice que no le duele, no, estoy bien, está todo el tiempo. Entra y al minuto se lesiona. Al minuto se lesiona. Es un mentiroso. Pisó mal. No, y... es un mentiroso. Y además, para mí es un mentiroso. Sí, pero. Y si nos deja fuera, el problema... gran porcentaje es por Gago, para mí. No, el principal responsable de que quedemos afuera es los dirigentes que están en este momento. También. Los dirigentes. ¿Cómo me gustaría tenerlo acá al Chiquitapia y preguntarle cosas? Te quiero preguntar varias cosas al Chiquitapia. Es en serio. Al Chiquitapia y a Angelici y a todos. No. Eso, yo lo que dije ayer. La única forma, una de las únicas formas de clasificar es que el Chiquitapia vaya con una varija llena de dinero para los ecuatorianos. Vos tenés que ir a rendir ahora a la facultad, ponele. Y vos sabés si estudiaste, si no estudiaste, si dormiste. Claro, obviamente. Bueno, Gago es profesional hace 20 y pico de años. Sí, todos además los días edad, la edad lo juega mucho además. Pero más allá de la edad y todo, él sabía que estaba mal, pero quería figuretear. Aprovechó que Boca salió campeón, jugó sí. dos partidos y medio, dio 5 pases buenos, y eso, ¿qué jugador hace 5 pases buenos y está en la selección? Por más que sea Gago, nosotros justo necesitábamos como todos los pibes nuevos que entraron. Claro. Este que corrió, el Papu Gómez, que se corrió todo. El Papu bien. Todos los pibes nuevos corriendo como loco. Y este chabón entró y perdimos un cambio, perdimos 5 minutos entre el cambio, la historieta, no sé qué, en un partido que no había, no nos podíamos equivocar. No había margen de error. Para el que viene, no solo tenemos menos margen de error porque solo quedan 90 minutos, sino que gracias a Gago ahora hay un jugador que no se entrenó con la selección todos estos días, que no formó parte del equipo porque este mentiroso dijo que estaba bien. Entonces, como le mintió toda la selección, por ahí hay un pibe que hubiese corrido como loco, como 5. Aprovechando esta oportunidad, entrenando con Messi, entrenando con Sampaoli. En cambio viene este chavo millonario en un Alfa Romeo, dice yo estoy bien. ¿Quién le vas a discutir a Gago? No le vas a discutir a Gago. Yo no discuto nada, a Gago no le voy a criticar porque la verdad pobre lo que le pasó fue terrible. Le pasó por mentiroso. Bueno, pero quería viste que quería seguir jugando igual. Pero pues, después no le dio la rodilla y chau, se fue. Pero no es la selección de Gago, es la selección argentina. Claro, obviamente. En Boca lo puede hacer. Es la selección de Messi. Todos dependen de ese enano que no puede hacer nada solo. Escúchame, ¿qué crees que haga Messi si viene un tipo que te dice estoy bien y Messi lo mira y dice este no está bien, yo juego con los top 10 todo el tiempo y este dice que está bien? Claro, exactamente. No, pero ponelo que la bombonera, que no sé qué. Lo ponen, se rompe. Messi no lo debe haber podido creer que entre un jugador se rompa el... No, igual lo que me da más bronca, no lo de Gago, me da más bronca que todos dependan de un enano que es el mejor del mundo pero no lo está demostrando. No lo está demostrando la selección, no lo está demostrando. Porque está solo, por eso, porque está solo, no lo está demostrando. ¿Cuántos técnicos pasaron por Barcelona con él jugando? Ya es el bastante, segundo. Pasó Luis Enrique, pasó el Tata Martino, pasó... no sé, te digo la verdad, no me acuerdo con cuál debutó. Guardiola, ahora El Reijar, claro, con el gallo. Ahí está, ahí está. Ahí lo dijo el Capi, que está ahí. Cuatro diferentes técnicos sí. lograron hacer funcionar a Messi en un equipo. Sí, Valverde en este momento también, sí. Y acá no pueden. Y acá... Acá es la soledad de él, la dependencia de él. El loco no creo que pueda ser técnico. Imagínate cuánto se le debe complicar que está jugando con este aparato de Gago con una pierna. El chavo no lo debe poder creer. Uh-huh. ¿Cómo me haces jugar con Gago? Que me devuelva la pared Gago. Este es el único que me puede devolver una pared. Porque entró a devolver paredes con Messi. Esa fue la idea. Agilizar el juego y alguien que se la devuelva redonda. Se rompió un minuto. Yo que Messi renuncio. Digo, esto es impresentable. ¿Cómo me vas a hacer...? Es como, ¿entendés? Vamos a jugar una carrera de auto. Los dos ponemos plata y decimos, vamos a comprar un auto, vamos a correr. Y vos me llegás dormido. No, exactamente. Luke, te digo, che, andá a dormir la siesta, Luke, qué sé yo, vamos. ¿Qué pasó? Claro, lo de Gago. ¿Eh? Bueno, ya está. El martes no venís entonces. No, el martes voy a estar en casa. Voy a ver el partido de Perú-Colombia. Eso, no, el Perú-Colombia voy a ver. No los pienso ni ver, no pienso ni ver a esta selección vergonzosa ya. Ya no me dan ganas de verla. Bueno, porque siguen. Es una chance. Es decir, si Messi no está, si no lo encuentran a Messi, hacen lo que se les canta el or. Perdón. Hacen lo que se les canta el. Eso. El pip. El pip. Estamos en mediodía, no puedo decir esa palabra. No puedo decir el culo, no pasa nada. Bueno, hacen lo que se le canta y además Sampaoli que le pifia los cambios también, por favor. No, pero escúchame, ¿cómo le va a errar Sampaoli a un cambio cuando una persona te dice que está bien, entra y se rompe? El tipo es imposible que sea divino si le están mintiendo. Un jugador que tiene 20 y pico de años de experiencia, que le dice estoy bien, estoy bien, estoy bien, el tipo te hace el cambio... Igual te entrenó toda la semana, no entrenó otro pibe porque entrenaste vos, te dedicó tiempo porque este Gago debe ser un hinchapelota, tiene que estar ahí todo el tiempo con él a ver qué quiere, claro. Le dedicó tiempo especial, probablemente tenga del equipo técnico tenga una persona siguiéndolo a este tipo, todos rompiendo las pelotas por Gago y nos dejó fuera del mundial. Pero igual la culpa de que estemos al borde de quedar afuera no es de Gago en realidad. Yo te digo, no es la culpa de Gago por mentir. Lo que le pasó fue terrible. Además, yo opino que Gago para mí es uno de los fundamentales de la selección porque tiene experiencia en seleccionados, pero vuelva Zanetti entonces. Zanetti ya está retirado. Pero pues yo prefiero a Zanetti. El tema es que lo juega mucho la edad ya a Gago. Lo juega mucho la edad, todo bien, es un gran jugador, sí, está grandecito. Pero tiene 5 lesiones en la misma pierna, ese es el problema aparte de la edad. Tiene problemas en la pierna, quizás tenga un problema en la pierna también, porque eso es algo incomprobable todavía, no se sabe qué pasa. Pero cumpa, pensemos, si el tipo se rompe la misma pierna en un año 4 veces, o en 2 años 5 veces... Sí, da que habla mucho. Tiene un problema, o sea, ya se está... Edad. Aparte, lamentablemente, hay que pensar también... yo entiendo que él quiera pensar en su gloria todo, pero pensemos después Batistuta lo que fue. El tipo no podía caminar después por infiltrarse tanto y intentar seguir jugando. ¿Qué va a ser de la vida de este pibe? No sé, la verdad que no sé. Bueno, nada más, yo nada más le deseo fuerza a Fernández, espero que se recupere, porque lo que le pasó fue terrible. Y acá me dicen, dejá la selección en paz. No la voy a dejar en paz ni a palo, porque la verdad merece ser golpeada por todo lo que nos está Lo que quieren defender la selección, que vengan a la Vecindad Radio y le hagan mano a mano. Sí, Martín, Arévalo. Martín Arévalo, que tanto defiende a la selección. Vení para acá y lo debatimos. Mirá. Martín Arévalo, que le defiende a la selección. Defiende a muerte a Higuaín, defiende a muerte a todos esos. Sí. Ahora que lo pienso... Espera a Luis se los banca a todos. Ahora que lo pienso, y si vuelve a convocar a Higuaín, imagínate. No, por favor. Es que, ¿qué va a hacer? ¿Va a entrenar a una persona en 5 días? Cuando este Gago le mintió durante 2 semanas entrenándolo al pedo. No sé. Táctica, imagínate que pensaron tácticas, pensaron jugadas, pensaron cambios, pensaron entrenamientos, que escribieron en el pizarrón, planes, cosas, todo. Y este tipo estaba roto y no nos dijo nada. Si estuviera roto como el Diego, que va y se la banca igual. Se la bancó el Diego, sí. Este no se la banca. Quiso seguir jugando, pero no le dio para seguir jugando más. Porque se moría de vergüenza, que se dijo acá, todo el mundo se va a dar cuenta que les mentí durante una semana. Todo el mundo le estoy diciendo que estoy al 100% y me rompí a los 10 segundos. Sí. No es que se rompió por una jugada. El tipo está roto ya estaba roto. Sí. Ese es el tema. Y Messi, para mí que... Igual es mi opinión, yo respeto la tuya, pero digo, sí, sí. Para mí Messi, eso, todo eso no lo deben comprender el chabón. ¿Cómo estoy entrenando con un chabón que está roto? Uh-huh. Y le estamos diciendo a todo el mundo que está al 100% y después yo le paso la pelota y se rompe solo el chabón. Exactamente. El flaco debe estar deprimido, Leo. No lo debe poder creer, lo debe llamar. Está muy deprimido. Sí, se nota el bajón que tiene, además las imágenes que se están rumoreando. Pero nada, este... Messi está solo. Y sabés lo que pasa, Luke, también nosotros como sociedad construimos a otro Maradona. Necesitamos que venga alguien que se pase a cinco personas. Claro, y meta el pero goler. No puede solo. Y imagínate el Barcelona porque tiene a Iniesta, a Busquets, a Rakitic, a todos esos que le están ayudando. Claro. Y Messi está solo, no está demostrando ser el mejor para nada. Porque está solo. Nadie lo ayuda, perdón, ¿eh? No lo ayudan. Claro. Y es un jugador común y corriente. Y no podés. El tiro. Si ven ahora un tiro libre que le pega en la barrera de Perú, ese no sos vos. Ese no es Leo. Pero Luke, ¿por qué estás tan exigente con el tiro libre de Messi y no con Gago que entró roto? Lo de Gago se puede entender porque se lesionó. Se lesionó, se pisó mal y chau. Murió. No. Lo de Gago, bueno, también puede ser que mentiroso esto que lo otro, pero yo a Gago lo banco. No solamente por ser bostero, yo lo banco a Gago. Lo banco. Está bien. Pero. Lo que me da bronca es esta selección en sí y los dirigentes con traje que están dirigiendo esto. O sea, y no hacen nada a cambio. O sea, sí. Encima Sampaoli, que gana como 60, no sé si 70 o 60 millones al año, en el año. Él, bueno, Sampaoli, yo no lo voy a decir nada porque está haciendo lo que puede él. Está luchando. Imagínate el tema es que está es Messi solo. Y eso lo hace hacer un jugador común y corriente. ¿Y cómo no podés hacer? Hasta mi abuela de 60 años puede hacer un tiro libre mejor que Messi, el que hizo ayer. No, yo creo que mi abuela puede jugar mejor que Gago, que jugó ayer. Nos vamos con una canción, amigos. Sí, yo lo único que quiero cerrar diciendo, Chiqui Tapia, un departamentito en Almagro es un vuelto para vos fijate. No sé. Chiqui, Tapia. Con mucha amabilidad, te invito acá a la radio y hablemos, por favor, hablemos y lo invito también a Angelice acá a que vengan acá a hablar con pura amabilidad. Además, yo le hablé por WhatsApp y me clava visto, le clava visto a todos. Le mandamos un visto también. Hasta el martes, amigo. Chau, hasta el miércoles, María.